del número uno. Hoy me llevo a la casa, se viste de negro. Las cortinas se hicieron con signo de duelo. Ella que no supe, era que vaciara. Yo le dueño de casa, sabe que es planera. Me llamaba Walter Cidrón. Walter Cidrón. Toda mal tallada, en la forma tallada de un humilde Ernesto. Ella la que más sufre, ella la que más llora. Solo dueño de casa, sabe que es planera. El café, se me lo voy a tener. Si es pesado, a beber. Un violín, un bebé costado. Esto era triste. Solo el dueño de casa sabe que está dinera. El café, más amargo que ayer. Y empezaron a beber. Un violín en el otro salón. Esto era triste, su canción. La planillera, la planillera. Mete la mano en tu bolsillo, pero saca tu cuchillo y atraviesa este corazón. La planillera, la planillera. Un saludo para el chamán del norte, el curandero, Iván Cruz. Romero. La planillera, la planillera, la planillera, la planillera. planidera.